Sin timidez, por favor, más adelante. Somos tan poquitos, no nos vayamos para atrás, así creamos un ambiente un poquito más íntimo también. Si no, la constituyente no nos va a funcionar, estimados compañeros y compañeras. Exactamente. Ya listos, servidos en sus asientos para empezar y no desconcentrarnos al inicio. Mientras, yo felicito a Verónica la decisión que ella tomó de realizar esta actividad, el trabajo, el empeño que ha puesto y a lo que seguramente ella esperaba y probablemente los que estamos acá también esperábamos esto lleno, ¿cierto? Pero es así. Y es totalmente valorable, y yo vuelvo a felicitar a Verónica, no hay que decaer, así empezamos, solo que cada uno de nosotros, cuando salgamos de acá, tenemos la obligación de que en la próxima ocasión tenemos que traer a muchos más, porque nosotros somos muy pocos para hacer la Asamblea Constituyente. Bueno, continuando con la idea expuesta por Sergio, por el profesor Gress, simplemente quiero tomar de lo que él dijo, destacar que la Asamblea Constituyente, además de ser muy amplia, democrática, participativa y todo lo que Sergio nos explicó, recalcar que es la expresión de todos los sectores y clases sociales del país, en primer lugar. A la Asamblea Constituyente no vamos a llegar solamente las personas de izquierda, van a llegar también con mucha fuerza y muy bien preparados, no me cabe la menor duda, toda la casta política que en este momento está gobernando. Por lo tanto, nuestra tarea es realmente titánica. De lo contrario, no vamos a lograr tener la Asamblea Constituyente que nosotros necesitamos para poder llegar a la Constitución que efectivamente este país necesita desde nuestra perspectiva, ¿cierto? Eso. Entonces, yo pretendo exponer dando respuesta básicamente a tres preguntas. La primera es, ¿cómo llegar a esta Asamblea Constituyente de la cual nosotros hablamos, en primer lugar? El segundo punto se refiere a cuál es el itinerario constituyente, cómo efectivamente en la práctica vamos a llegar al momento en que la Asamblea Constituyente está instaurada en nuestro país. Y en tercer lugar, que se va a analizar en diferentes aspectos, es cómo debería funcionar la Asamblea Constituyente. Yo pienso que en algunos momentos a ustedes les va a parecer casi que yo estoy hablando de política ficción, pero las personas que tienen algunas canas ya sabrán o recordarán que esto sí fue, que esto es posible. Ya, entonces, en primer lugar, ¿cómo llegar a una Asamblea Constituyente? Lo primero que nosotros necesitamos es desarrollar una fuerza constituyente popular. Si no desarrollamos esta fuerza constituyente popular, nosotros no vamos a conseguir absolutamente nada. ¿Cuál es esta fuerza constituyente? Debe estar formada no por una organización política específica, ni tampoco una coalición de organizaciones políticas, sino que es una acción arraigada en las bases, en las organizaciones sociales, así como lo estamos haciendo ahora nosotros, solo que tenemos que multiplicarlo muchísimo más. En los colectivos sociopolíticos contestatarios y en aquellas organizaciones políticas alternativas al sistema y al duopolio gobernante. Desde allí es donde debemos empezar a movernos entonces. La construcción de la fuerza constituyente es un proceso que consiste en que las organizaciones sociales populares asuman la necesidad de erigirse como un poder constituyente. A ver, esto es bien simple, nosotros tenemos que llegar, o no es tan simple, a llegar a crear conciencia en que cada uno de nosotros, en que nuestros vecinos, en que cada uno de los ciudadanos sea capaz de ligar, de establecer una relación directa entre cada uno de los problemas que nos aqueja en nuestro día a día, que el sueldo no nos alcanza para llegar ni siquiera a la mitad del mes, que si nos enfermamos es una verdadera desgracia, la educación de nuestros hijos, si se acercan a la universidad, peor todavía, cuando ya nos empezamos a acercar a las edades de jubilar, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de esos problemas se relaciona directamente con la constitución que tenemos. Entonces, cuando la gente dice que no quiere ser política, que no quiere politiquería o que no sabe de política, no, sí, todos los seres humanos somos esencialmente políticos, ¿cierto? El arte de gobernar los pueblos, y tenemos que hacernos cargo porque somos los constructores de la mejor o de la peor sociedad que nosotros podemos tener. Entonces, eso es, en primer lugar, vincular la problemática diaria, cotidiana, a la constitución que nosotros tenemos y que es absolutamente necesario cambiar. Entonces, cada organización o sector ciudadano debe discutir y levantar programas y plataformas de lucha en contradicción con las bases del modelo económico y del sistema político actuales, comprendiendo y haciendo comprender a todo su entorno, lo que yo les decía recién, la relación entre los males que lo aquejan y al modelo económico y político que nosotros estamos viviendo hoy día y que es el causante de todos estos males. Se deben conectar las demandas sectoriales, educación, salud, derechos de los pueblos originarios, de género, etc. De modo tal que la mayoría de la ciudadanía comprenda el vínculo existente entre los distintos males sociales y el modelo en su conjunto, convirtiendo a la Asamblea Constituyente en la gran demanda unificadora de estos sectores. Ya. Estimados compañeros, esto de la fuerza constituyente puede parecer una tarea simple, pero yo creo que si nosotros nos miramos acá, vemos el espacio que tenemos, el esfuerzo y el trabajo, el empeño que ha puesto Verónica y la cantidad que somos hoy día, nos damos cuenta rápidamente que no es tan simple como pensamos crear esta fuerza constituyente. Verónica me contaba ayer que ella fue a la feria y la miraban como un bicho raro, porque ella estaba repartiendo los flyers y estaba hablando con un megáfono. Y otros pensarán, esta señora mejor que se vaya a su casa a atender a sus hijos, ¿cierto? Ya. Entonces, esta sí que es una tarea de todos y es una tarea a largo plazo, de largo aliento. Yo no creo que esto lo consigamos en unos meses ni en un año tampoco. Esta es una ciudadanía que se despolitizó totalmente. Por lo tanto, la tarea que nosotros tenemos que emprender ahora es dura. Es fácil, no tiene nada. Segundo punto, ¿cuál sería el itinerario constituyente una vez que nosotros ya tengamos desarrollada esta fuerza constituyente? Entonces, esta fuerza constituyente, que es una ciudadanía en su conjunto empoderada, va a tener que ejercer una presión muy grande sobre las máximas autoridades, porque es la ciudadanía la que va a tener que presionar para llegar a un decreto presidencial que llame a un plebiscito. Es la única forma. Este sería un plebiscito nacional, ¿cierto? Que ya Sergio lo explicó, que debiera, su pregunta debe estar basada solamente en si queremos una nueva constitución, sí o no, y esto sería a través de una asamblea constituyente. Como nosotros entendemos que la respuesta va a ser sí, ¿cierto? Continuamos con nuestro itinerario. Entonces, en un plazo no mayor, una vez teniendo el resultado de este plebiscito que es favorable a redactar una nueva constitución y a llamar a una asamblea constituyente. Entonces, en un plazo no mayor de 90 días ni inferior a 30 días, es que tendría que realizarse la elección para los delegados constituyentes, delegados o diputados, pero ya se explicó por qué preferimos el término delegados constituyentes. También en este momento debe surgir una ley. Esta es una ley que debe asegurar unos 3 o 4 puntos esenciales. El primero, que debe asegurar el modo en que las elecciones deben ser proporcionales. Hace tiempo que no tenemos elecciones proporcionales en nuestro país. Estas deben ser proporcionales. Segundo, debe asegurar el financiamiento de esta Asamblea Constituyente durante el periodo que funcione. Porque tienen que vivir todos los delegados constituyentes. Y vamos a terminar con las boletas. Entonces hay que asegurar su financiamiento. Tercero, el reglamento de funcionamiento de la Asamblea Constituyente debe dictarlo la propia Asamblea Constituyente, tal como lo explicó el profesor Grés. No debe dictarlo el Parlamento ni el presidente o presidenta de turno, sino que es la propia Asamblea Constituyente quien va a dictar su reglamento de funcionamiento. Y el último punto tiene relación con la proporción. Aquí sí que nos sirve la idea brillante de Guzmán en relación a los quórum mayoritarios, ¿cierto? Supermayoritarios, los 2/3. Cada decisión debe ser aprobada a través de un quórum mayoritario, 2/3. Esto es, de 10 delegados, 7 deben estar de acuerdo. Esto es para convertirlo efectivamente en una constitución democrática, porque si entre los delegados no se cumple este quórum, necesariamente ese punto, esos puntos deben ir a un plebiscito vinculante. No es solamente una consulta que después puede caer en el olvido, sino que el resultado de ese plebiscito es una decisión popular. Ese debería ser el itinerario constituyente, así llegamos. Ahora, ¿cómo debería funcionar si nosotros ya hemos pasado estas etapas? ¿Cómo va a funcionar la Asamblea Constituyente? Bueno, antes de explicar, yo les cuento que esto es el trabajo elaborado por los integrantes del Foro de la Asamblea Constituyente. No es una idea propia ni de 2 o 3 más, sino que es un trabajo que ha tardado un par de años en elaborarse por un grupo de personas al cual yo también pertenezco, el Foro por la Asamblea Constituyente. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, acerca de los delegados constituyentes. Nosotros aquí hablamos de un voto, el voto debe ser proporcional a la población de cada comuna. Nos parece que es la idea más democrática. Y debiéramos tener un delegado constituyente cada 20.000 habitantes y fracción superior a 10.000. Ya, más o menos esa debiera ser la proporción. Incluimos también las comunas virtuales. ¿Cuáles serían las comunas virtuales? Por ejemplo, los chilenos que residen en el extranjero. ellos también tendrían exactamente el mismo derecho que los chilenos que vivimos acá en nuestro país. Entonces, cada comuna, aunque sea menor a 20.000 habitantes, va a tener garantizado al menos un delegado. Y aquí habrá que verlo en su momento determinado, tal como lo explicaba Sergio, si se junta una comuna pequeñita con otra comuna pequeñita o ambas comunas van a llevar simplemente su delegado constituyente. Estaríamos hablando más o menos de unos 700 delegados a nivel nacional. Esta es una asamblea grande, grande. Y no olvidemos que aquí van a estar representadas todas las corrientes políticas, no solamente nosotros, no solamente de la gente de izquierda. También nosotros pensamos que no debiéramos aplicar lo que se denomina discriminación positiva. Por ejemplo, que tenga que haber representantes exclusivamente de los pueblos originarios o exclusivamente de las mujeres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en que a nosotros nos puede parecer que es muy democrático, ¿cierto?, esta discriminación positiva. Pero resulta que si nosotros decimos esto, la Iglesia, por ejemplo, va a decir, nosotros también tenemos derecho entonces. Y después las Fuerzas Armadas también pueden decir, nosotros tenemos derecho como Fuerzas Armadas. Los grandes conglomerados económicos podrán decir, nosotros tenemos derecho en tanto que movemos la economía del país. Entonces, no estamos de acuerdo con esta discriminación positiva y simplemente cada 20.000 ciudadanos, un delegado. ¿Y cómo logramos que esto sea democrático? Justamente a través de los muchos plebiscitos que tendría que haber durante el funcionamiento de esta asamblea y con el quórum calificado de los 2/3. Así vamos logrando, equilibrando fuerzas, ¿cierto? Y que efectivamente esta sea una asamblea lo más democrática posible. Hay incompatibilidades e inhabilidades, porque todo ciudadano puede ser perfectamente un delegado constituyente. ¿Quiénes estarían inhabilitados? Aquellas personas que están procesados o que han atentado contra los derechos humanos. Ellos están inhabilitados para participar en esto. Y de la quienes estarían o tendrían incompatibilidad, toda la dirección superior del Estado, es decir, quienes detenten cargos de representación o responsabilidad política, presidente de la República, senadores, diputados, ministros de las subsecretarías, intendentes, gobernadores, Corte Suprema, Corte de Apelaciones, altos mandos de las Fuerzas Armadas, Tribunal Constitucional. Ustedes me preguntan, ¿y si alguno de ellos sí quiere ser delegado constituyente, qué tiene que hacer? Tiene que renunciar. Tiene que renunciar más o menos con 30 días de anticipación. O sea, puede participar, sí, claro, puede participar porque es un ciudadano chileno, no deja de ser ciudadano, pero no puede seguir detentando el cargo de poder que detenta en este momento. Ya, eso en relación a los delegados constituyentes. Las características propiamente tales de la Asamblea Constituyente. En primer lugar, esta es una asamblea autónoma. Tal como lo dije hace un momento atrás, son los propios delegados constituyentes quienes van a redactar el reglamento interno de manera soberana, sin condiciones ni consultas previas o paralelas al Congreso Nacional. O sea, nosotros tenemos que empoderarnos, nosotros tenemos que hacer crecer esta fuerza constituyente porque tenemos que lograr entonces nombrar muchos delegados constituyentes que representen nuestra idea, ¿cierto? Por eso no nos vamos a llenar de delegados constituyentes de derecha, que es perfectamente posible también. Por eso es que yo digo que nuestra tarea es realmente titánica, no tiene nada de fácil. Esta asamblea constituyente, además de ser autónoma, va a funcionar tanto en pleno como en comisiones, acordando principios generales de la Constitución. Luego, cada tema específico será discutido y redactado en su respectiva comisión, pero aprobado solo por el Pleno. Entonces, de acuerdo a este reglamento, bueno, nosotros pensamos que más o menos debiera haber unas 10 comisiones, ¿no? Unas 10 comisiones que abarquen la totalidad de la temática de esta Constitución. En lo concerniente a las reuniones, ya sean de comisiones o de plenos, deben contar con un mínimo de asistencia de un 50%, solo un 50% de los delegados. También se nos ha preguntado por allí por qué tan poco, ¿cierto? ¿Por qué no un 60 o más? Porque también esto debe tener un tiempo máximo de funcionamiento, ¿cierto? Entonces, si también empezamos a poner acá mucho reglamento, también podría darse la posibilidad de que empiecen a coludirse, a ponerse de acuerdo, no vamos ahora porque se va a votar a esto y empezamos a prolongar. Tanto los acuerdos de las comisiones como los de los plenos deben tomarse bajo el quórum calificado, que son los 2/3. Eso es tremendamente importante. Si no se cumplen los 2/3, este tema que se está tratando debe ir a un plebiscito o a un referendo, que no es consultivo, sino que es un plebiscito vinculante. Nosotros ya estamos aquí en una segunda etapa de plebiscitos. Nosotros tenemos 3 etapas de plebiscitos durante el funcionamiento de la Asamblea Constituyente. El primer plebiscito es el que a través del cual se convocaría, ¿cierto?, a una Asamblea Constituyente. El segundo momento, que son varios plebiscitos, es cuando está funcionando, ¿ya? Estas consultas populares, constantemente. Entonces, la ley que convoque a la Asamblea Constituyente deberá contemplar explícitamente la participación y la consulta ciudadana. O sea, nosotros aquí somos los protagonistas. De lo contrario, no vamos a tener la Constitución que estamos esperando. A través de estos plebiscitos locales, durante su funcionamiento, dichos resultados serán considerados. Hay algunos que no serán vinculantes, algunos plebiscitos de algunas consultas, ¿cierto? Incluso de los temas que la comunidad quisiera que se vayan tratando. Pero sí deben ser escuchados, deben ser acogidos por cada delegado y tienen que llegar a tratarse en la Asamblea. Entonces, toda propuesta deberá ser presentada por los delegados constituyentes, ya sea por petición de organizaciones sociales o por el resultado de los plebiscitos locales. Los integrantes de ambos poderes del Estado podrán presentar mociones en tanto simples ciudadanos. O sea, reforzamos la idea que si es un ciudadano común y corriente y abandonó con 30 días de anticipación su cargo, es que puede efectivamente tener participación en esto. Todos los ciudadanos, sin excepción, podrán presentar mociones a la Asamblea Constituyente, bastando para ello el apoyo del 5% de los delegados constituyentes. El financiamiento de la Asamblea Constituyente y su duración. El financiamiento, recuerden que debe quedar contemplado en la ley que fija la convocatoria. Recurriendo, el Estado aquí recurre a una excepción respecto del presupuesto nacional normal para financiar esta actividad. La dieta de los delegados. Aquí hay, cuando nosotros hacemos nuestra propuesta concreta de los sueldos, a algunas personas que están pensando postularse a delegados constituyentes ya no les tinca mucho. Nosotros pensamos que lo apropiado son 10 sueldos mínimos mensuales para el delegado constituyente. No son los 8 millones de pesos que ganan ahora. No. 10 sueldos mínimos para el delegado constituyente. ¿Estamos hablando de cuánto? ¿Cercano a los 2 millones de pesos? Por ahí, ¿cierto? Es bastante más rentable que el sueldo de muchos de nosotros y evidentemente que inferior a otros. Pero además, cada delegado constituyente tiene gastos operativos y tiene asesorías también. Entonces, para financiar estos gastos operativos y sus asesores, hemos pensado en el doble de su dieta, es decir, en 20 sueldos mínimos mensuales. Y esto debe ser documentado, justificado a través de boletas reales y no boletas como las que hemos conocido últimamente. El tiempo. Estimamos que la Asamblea Constituyente debe durar aproximadamente un año, prorrogable. Pensamos también, estimamos que en un máximo de 6 meses, pero también si se prorroga, porque así es necesario, eso también debe estar sujeto a un quórum supramayoritario. De lo contrario, no podría prorrogarse. Las materias, ¿cuáles son las materias que tendría que tratar esta Asamblea Constituyente? Lo va a determinar también la propia Asamblea, si estará pensando en una constitución breve, de principios, o una constitución que explicite al máximo las garantías legales posibles. Bueno, yo creo que con todo esto nos debe ir quedando claro que es importante a quienes nosotros logramos elegir para ser delegados constituyentes. Porque en esas personas, que son personas comunes y corrientes, de carne y hueso, donde van a estar todos, ellos son los que van a tomar las decisiones. Tendrán que escucharnos, tenemos que ejercer presión, tenemos que estar presentes allí cada día, pero ellos van a terminar decidiendo. El financiamiento, la propaganda y la difusión. Algo de esto también ya adelantó Sergio. En primer lugar, todo tipo de donación a las que estamos tan acostumbrados nosotros ahora y que nos parece casi normal, bueno, las donaciones están prohibidas, absolutamente prohibidas. Y el candidato que recibiere alguna donación debe ser inmediatamente eliminado. La propaganda en afiches o lienzos se limita exclusivamente a los espacios municipales, y esto sí ocurre en otros países. Para nosotros ya verdaderamente puede ser casi descabellado, porque estamos acostumbrados a que se llene de letreros toda la ciudad, ¿cierto? Ya. Solamente esto se limita a espacios municipales previstos para ellos y en igualdad de condiciones. Cada diputado va a tener derecho exactamente igual a un díptico, a espacio en la televisión, a espacio en la radio, con exactamente los mismos derechos. O sea, el lema aquí es la austeridad, no es el derroche de dinero. Habrá una prohibición absoluta de este carteleo público al que nosotros estamos tan acostumbrados. Porque estamos pensando en una política con intención ciudadana, y no tan o menos, lo menos mercantilista posible. Las deliberaciones de la Asamblea Constituyente, ya sean en comisión o en pleno, deberán ser de carácter público. Ellas serán transmitidas en simultáneo a través de la televisión, el canal del Congreso, otros canales también pueden ser, y en diferido también. Las actas quedarán accesibles a cualquier ciudadano que quiera acercarse a ellas, leerlas, analizarlas. Ese es el funcionamiento que nosotros hemos pensado para la Asamblea Constituyente. Ahora yo quisiera explicar un poquito, porque se crean algunas confusiones entre algunos términos: la constituyente chica, la constituyente autoconvocada, ¿de qué otro modo se llaman también? Cabildos, por ahí los han llamado, y hay personas que creen que eso es Asamblea Constituyente. Cada una de esas reuniones no es Asamblea Constituyente. No son vinculantes, ¿cierto? Las reuniones que se están citando. No tienen el carácter que tendría esta gran Asamblea Constituyente Nacional. A ver, antes de avanzar un poquito en esto, tal vez recordar los 3 hitos importantes, más trascendentes para llegar a esto. En primer lugar, el primer momento esencial es el plebiscito para que haya efectivamente una AC, es instalar la cultura del plebiscito en las comunas, porque solamente la comuna de Vitacura o la comuna de Providencia puede hacer plebiscitos cuando quiere consultar algo a su ciudadanía y las otras comunas no. Sí, ellos tienen dinero. Nosotros no tenemos el dinero, probablemente. Pero el plebiscito debe instaurarse en nuestro día a día. Y los momentos del plebiscito durante la AC. El primero, para que haya una asamblea AC, una asamblea constituyente. Segundo, durante el funcionamiento de la asamblea constituyente. Y el tercer momento, el tercer plebiscito, es cuando está redactada la constitución. Esa constitución completa debe ser sometida a un plebiscito popular. Si hemos trabajado bien durante todo el proceso anterior, evidentemente que no debiéramos tener una gran dificultad con el plebiscito número 3, y la ciudadanía apoyaría, daría un sí en este plebiscito a la nueva constitución. ¿Cuál es el segundo momento importante que nosotros tenemos en este proceso? La ley de la Asamblea Constituyente, en que debe, en primer lugar, asegurar el modo en que la elección debe ser proporcional. Cada 20.000 ciudadanos, un delegado constituyente. Segundo, debe asegurar el financiamiento, porque de ese modo todos están en igualdad de condiciones para dedicarse a trabajar efectivamente en el tema que nos convoca. Tercero, esta ley no dicta el reglamento de la AC, sino que es la propia Asamblea Constituyente quien dicta su reglamento de financiamiento. En cuarto lugar, otro tema no menor, es que los acuerdos deben ser tomados a través de un quórum calificado de 2/3. De lo contrario, se plebiscita. Y en tercer lugar, nosotros tenemos una larga marcha, que es, bueno, en primer lugar esto parte por la pelea, ¿cierto?, para llegar a esta AC. Y después de tener la Constitución, aquí no se termina todo, no se termina la lucha. No se termina la pelea, podemos seguir exactamente igual, sino que sigue todo el proceso de las leyes, ¿cierto? El dictar estas leyes orgánicas que vienen desde la época de Pinochet. Entonces, este es un trabajo arduo, de largo alcance, que no nos deja descanso, no nos podemos ir a la casa después de que hayamos logrado convocar a una asamblea constituyente. Todo lo contrario, esto es un trabajo de aquí y para siempre. Bueno, en rasgos generales es esto. Yo, es bastante teórico, no quiero profundizar mucho más, ya es tarde también, así es que yo creo que es el momento de dar la palabra para las preguntas, ¿sí?